Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver esta cuestión del parlamentario. Es un... el control parlamentario es un sistema, digamos, de procedimientos, de mecanismos, de reglas que en teoría tiene la Constitución mexicana. Y digo en teoría porque la verdad es que se usa muy poco y se desconoce bastante el control parlamentario. Entonces vamos a ver los rasgos más importantes del control parlamentario en México. El control parlamentario es parte del control constitucional, es parte de las instituciones del derecho procesal constitucional. Ahorita, pues, tan solo por decirles algo, el caso más relevante en este momento es el de este gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, que es un asunto estrictamente de control parlamentario, o sea, el posible proceso de desafuero al que va a estar sometido. Pero... Otros casos relevantes han sido los desfalcos que ocurren en la administración pública y que de alguna manera el Congreso mexicano tiene conocimiento, tiene facultades de intervenir. Entonces, el control parlamentario, y ahorita lo vamos a ver, como aquí lo dice mi querida amiga Cecilia Mora Donato. Cecilia Mora es una de las pocas personas, además investigadoras, que estudian el control parlamentario. Y ella, pues, sostiene, como es natural, que el control parlamentario es un control de tipo estrictamente político. Si se escucha o no se escucha, porque como que estoy viendo que no se escucha. Que mucho ruido, pues apaguen sus micrófonos, por favor, para que no se escuche tanto ruido. Y bueno. Entonces vamos a comenzar por aquí. Bueno, dice que en primer lugar, la lectura sostiene que el control parlamentario tiene que ver con la oposición política, tiene que ver con las minorías parlamentarias. Eso es básicamente una asunción de tipo, pues, política. No nos interesa mucho lo político por el momento. Y luego, la segunda parte del trabajo va reflejando, digamos, la importancia que tiene el control parlamentario frente al poder ejecutivo. Es decir, recordemos que en la división de poderes existen pesos y contrapesos, y que un poder se controla mediante la facultad o la actividad de otro poder. Es decir, que hay una plena interacción entre poderes. Esto, desde luego, es una cuestión histórica de las democracias constitucionales o de las democracias parlamentarias. Entonces, bueno, esa parte va siendo de esa manera. Que, por ejemplo, dice aquí ya en la página... ahorita solamente estoy dando el introito, ahorita vamos a leer lo esencial, lo que me interesa que ustedes reflexionen más y conozcan a profundidad. Dice, las posturas del siglo XX que colisionaban frontalmente con dos problemas fundamentales del control parlamentario, por un lado, dejaban fuera del mismo a los ordenamientos en donde hay separación rígida del poder ejecutivo y el ejecutivo, perdón, no emerge legitimado por la confianza parlamentaria. Y resultaba difícil encuadrar en aquella noción de control instrumentos tradicionales del derecho parlamentario, a través de los cuales se ejerce un evidente control, pero que no están ligados a sanción alguna, como es el caso de las preguntas o las interpelaciones. Bueno, ahorita vamos a ver qué es todo eso. Entonces, hay control parlamentario porque hay poderes y esos poderes están interactuando. Okay. Dice aquí en el tercer párrafo, esta noción de control parlamentario rebasa las limitaciones antes planteadas porque parte de la idea de que también en los regímenes presidenciales hay control parlamentario sobre la actividad del Poder Ejecutivo. E incluso ocurre además que en el presidencialismo moderno el principio de división de poderes ya no es tan rígido como para impedir la creación de una relación fiduciaria atenuada, si se quiere, a cuyo servicio está la función de control que se ejercita a través de procedimientos diversos. Ok, entonces ya vamos entendiendo que el control parlamentario es un control de tipo político. Y luego aquí dice algo bien, bien, bien importante, que es la pregunta del millón. Cecilia Mora, que es, pues, aquí, de aquí parte muchos de los grandes problemas del control parlamentario. Esto es pregunta de examen. Dice, concebir el control parlamentario es entender que el mismo es un control de tipo político y como tal tiene como principal característica el ser subjetivo. Es decir, dicho control no deriva de la existencia de un canon fijo y predeterminado de valoración, como sucede con el control jurídico. Pues tal valoración descansa en la libre apreciación que realiza el órgano controlante. Libre apreciación. Y en cambio, en el derecho, en el control jurídico, no hay libre apreciación. Ahí tienes que establecer lo que diga la ley. Entonces, este es el gran problema del control parlamentario, que es subjetivo. Es decir, si la mayoría política quiere, sí hay control. Si la mayoría política no quiere, no hay control. Porque dice aquí que no hay un canon fijo ni determinado. Y ese es una, pues, es un defecto, digamos, que tiene el control. Pero bueno, al fin y al cabo, pues existe. Dice, de esta manera se hace evidente el carácter voluntario de este control, ya que su realización y desarrollo depende o debiera depender de las voluntades de los miembros que forman la oposición parlamentaria. Este rasgo de voluntariedad puede convertir al control parlamentario en sucesivo y previo, de tal forma que éste puede recaer sobre actividades ya desarrolladas, consumadas o sobre actividades futuras como proyectos. Ahora sí, la importancia de la oposición en el control parlamentario. Bueno, aquí Cecilia Mora Donato, empieza a decir, pues, ¿cómo es que los partidos pueden tomar acciones de control parlamentario o cómo es que no pueden tomar acciones de control parlamentario? Es decir, a veces predomina la conveniencia política. Si el partido mayoritario domina una cámara y a su vez el poder ejecutivo está de acuerdo con ese partido mayoritario, pues no va a haber mucho control parlamentario porque todo le van a aplaudir, todo le van a condonar al poder ejecutivo. Y viceversa. Las minorías políticas no pueden llevar a cabo el control parlamentario porque al ser subjetivo, pues no alcanzan las mayorías para sancionar, por ejemplo, a un servidor público, etcétera. Entonces, tiene un poco que ver también ya con las reglas de cada parlamento, con las capacidades de intervención que tengan las minorías políticas en los parlamentos. Se supone que lo ideal, dice aquí María Elena, digo, pero, Cecilia Mora, perdón, dice que lo ideal es que los mecanismos del control parlamentario deben estar en manos de las minorías parlamentarias, independientemente de que puedan o no ser gobierno, porque a través de sus distintas posturas pueden constituir oposición en el Parlamento mediante la crítica al gobierno que se pretende controlar y desgastar. Pero la realidad es que no, por lo menos en México, desde luego, las minorías parlamentarias pues no tienen la suficiente fuerza legislativa ni política como para hacerle contrapeso al gobierno. ¿Por qué? Porque así está diseñada la Constitución. Tres son las funciones, dice, que se han venido reconociendo entonces de la oposición institucionalizada. Número uno, la representación y defensa de los intereses distintos de los distintos sectores sociales que no se hallen representados en el gobierno. Número dos, el control del gobierno. Es decir, el poder ejercitar una influencia en el mismo, persuadiendo, disuadiendo o impidiendo la adopción de decisiones. Y número tres, o inciso C, el ofrecimiento de una alternativa que dentro de la continuidad del sistema permita asumir el cambio político. Bueno. Dicho eso, ahora ya pasamos a lo que nos interesa con mayor intensidad, o como dicen la gente, a lo que nos truje. Entonces, a ver, ahora sí, a ver, Marroquín Rodríguez, ¿puedes leer aquí esta parte? Hermes Marroquín. Claro, Lick. Sí, ¿sí se escucha? Sí. Lick. Ok. Sí, pero... ¿Listo? Ok, el procedimiento de creación de normas con rango de ley. En primer lugar de los mecanismos de control parlamentario, podemos situar al procedimiento legislativo. A nuestro juicio, son principalmente dos las características que podemos señalar como esenciales para considerar al procedimiento legislativo como instrumento de control. En primer lugar, la participación de las minorías en el proceso de elaboración y aprobación de las leyes. Ciertamente, estas normas son aprobadas por el Parlamento como órgano representante de la voluntad nacional, pero, desde luego, ello exige que en el procedimiento de elaboración de las mismas se incorporen todas las voluntades presentes en las cámaras, pues todos los grupos parlamentarios ostentan idéntica representación. Entre estas voluntades, la mayoría, por el hecho de serlo, tiene asegurada su presencia en el debate, deliberación y aprobación del proyecto legislativo. El problema se plantea, por consiguiente, en la manera de garantizar la participación de las minorías en todo el discurrir del procedimiento legislativo y no solo en el momento determinado. En efecto, el hecho de que el procedimiento legislativo esté integrado por una sucesión de actos parlamentarios concatenados, a través de los cuales el Parlamento forma su voluntad respecto a la aprobación o no de una norma jurídica con el rango de ley, provoca una mutación constante respecto de su objeto. Esto es, en las tres fases genéricas del procedimiento: iniciación, deliberación y resolución. El objeto del debate va desde el proyecto de ley hasta el dictamen de la comisión. Hasta ahí, Lico, continúo. Ah, creo que ya es todo. No, no, síguele, síguele, síguele. Todo es, tú échate todo el uno completo. Va, nada más que nomás me sale una hoja. Ver, ¿en dónde te quedaste en la comisión? Ah, sí. Ya le cambió, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Objeto en las fases del procedimiento. Obliga necesariamente a articular suficientes mecanismos tendentes a garantizar la participación de las minorías parlamentarias en todas las etapas del procedimiento y a frente a los diversos objetos del debate del mismo. En este contexto, tienen sentido no solo la elección de los miembros de los órganos de dirección de las cámaras, en donde debe participar la oposición, y la especificación de los turnos de intervención de los grupos parlamentarios, sino más concretamente y vinculados al procedimiento legislativo, tienen un mayor significado la facultad de iniciativa o la presentación de enmiendas, o bien la adaptación de técnicas que se siguen en otros países para incorporar al dictamen de la comisión las opciones minoritarias, como pueden ser los votos particulares para su defensa ante el Pleno, la designación de una doble potencia, la designación de una doble ponencia por la minoría y la mayoría, técnica muy recurrida en el Bundestag. Cuando el desacuerdo entre las dos posturas es diametralmente opuesto o irreconciliable, en suma, el amplio trabajo político y técnico que desarrollan las comisiones parlamentarias para alcanzar el consenso suficiente para la aprobación de una iniciativa de ley. La segunda característica que convierte el procedimiento legislativo en instrumento... Perdón, Hermes, hasta ahí. Dígame, hasta ahí. Sí, espérame tantito, es que esto es algo muy, muy importante. A ver, Centeno, ¿tú qué opinas de eso, Centeno? ¿Está Centeno o no está? Ok, no estás Centeno. A ver, Becerra Durán, ¿tú qué opinas de eso? León Mendoza. ¿Tampoco está Leo Mendoza? Herrera, Carla Jacqueline. ¿Tampoco está? Montoya. Graciela Nicole. Bueno, ok. Bueno, entonces ya, como nadie quiere opinar. Bueno, fíjense cómo es esto importantísimo, en que la elaboración misma de la ley implica... Ahorita, Giovanni, espérame tantito, ya, ahorita en el segundo, porque solamente quería explicar este punto, porque pasa como que lo damos por hecho, o sea, damos por hecho que la ley ya está, digamos, elaborada, y que el procedimiento legislativo, pues, es un procedimiento en el que ya casi se da automático, pero ese es el primer mecanismo de control, hacer las leyes. Es decir, ahí, desde ahí, los diputados, los senadores, o sea, las cámaras, todas las personas que integran esos órganos, debieran de tener en cuenta la Constitución. A eso voy. Que desde el primer momento en que inicia el proceso, debe haber un control constitucional parlamentario en la elaboración de la ley. Y bueno, aquí Cecilia Mora alude al Bundestag, es decir, establece cómo los grupos minoritarios pueden participar, o se incorporan sus opiniones, sus visiones a la ley. Entonces, la ley, la elaboración misma de la ley, es un mecanismo de control constitucional, de tipo, desde luego, parlamentario. A ver, Yasmín, ahora síguele tú en la segunda característica. Poblano. Sí, me escucho. Profe. Sí, Yasmín, sí, te escuchas bien. ¿Sí me escucha? Ok. Dice, la segunda característica que convierte el procedimiento legislativo en instrumento de control es la publicidad, la cual revisa importancia no solo al momento del resultado, sino el proceso de integración de los resultados. Al igual que el anterior, esta característica deriva de la definición del Parlamento como órgano representativo, que impone no solo la participación de todas las posiciones políticas representadas en su seno, sino que exige asimismo. ¿Sí me escuchan bien? No, te escuchas cortada, pero está la lectura ahí, así que. Mejor Paulina, a ver tú, Paulina. Nailia Paulina, a ver, tú puedes continuar ahí, al igual que la anterior, esta característica deriva de. Bueno, tú, Vanessa, ándale, por favor, tú continúa. Al igual que la anterior, esta característica deriva de la definición del Parlamento como órgano representativo que impone no solo la participación de todas las posiciones políticas representadas en su seno, sino que exige asimismo que esa participación se manifieste hacia el exterior. Si la actividad del Parlamento se desarrollara sin publicidad, se cumpliría formalmente la competencia legislativa, pero el Parlamento no realizaría su función parlamentaria de representar, es decir, no serviría de conexión entre el Estado y la sociedad. Esta característica deviene de considerar al Parlamento como caja de resonancia, en donde la publicidad es la proyección hacia el exterior de la Asamblea. Esto es, externar a la sociedad lo que está pasando al interior del órgano representativo. La información que el Parlamento envía a la sociedad no es aséptica y o neutral, no se trata de una simple exposición, al contrario, es una información con una enorme carga política y valorativa que persigue la formación de una opinión pública en favor o en contra de determinadas posiciones. Es claro que las anteriores características no son ni mucho menos limitativas y no son un obstáculo para destacar que el procedimiento. No sé si le puede cambiar o. Que el procedimiento legislativo sea también una magnífica oportunidad para que todos los grupos que integran el arco parlamentario debatan, discutan y controlen la gestión administrativa y gubernamental a través de esa función tan significativa. ¿Sigo leyendo o hasta ahí? No, hasta ahí. Hasta ahí. Ok. A ver, María Los Ángeles, el siguiente, los controles financieros. Profe, preguntan que si Velázquez o Narciso. Sí. Ah, sí, aquí está en el chat. Narciso. Controles financieros. Otros instrumentos de esa naturaleza son los llamados controles financieros o económicos, denominados así porque inciden en lo que comúnmente conocemos como el poder de la bolsa, es decir, que se gasta y cómo se gasta. Dicha facultad financiera de los parlamentos como órganos encargados de autorizar y fiscalizar el gasto de los recursos públicos es una de sus más tradicionales funciones. Vale recordar que fue justamente dicha competencia la que fraguó el tránsito de las monarquías absolutas a las parlamentarias. Dentro de estos controles y en el ámbito del derecho mexicano podemos incluir, inciso A, la aprobación de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos de la federación. B, la re la revisión de la cuenta pública anual, inciso C, la aprobación de las bases para la celebración por el Poder Ejecutivo del empréstito sobre créditos de la Nación para aprobar esos mismos empréstitos, inciso D, para recordar y pagar la deuda nacional. Así está ahí, hasta ahí por el momento. Ruiz Esparza, ¿tú qué opinión te merece esos controles financieros? ¿No está Ruiz Esparza? A ver, Mendieta Estrada. ¿Tampoco está Mendieta Estrada? Están como muy apaticones, oye. Cosme Zúñiga. Sí. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Pues, ¿qué pregunté? ¿Pues que no estás aquí en la clase o qué? Sí, nada más estaba mencionando más nombres. Nada más que estaba, ¿no? Pues ya tienes una tacha. A ver, Molina Montiel. Tampoco está Molina Montiel. Oye, jóvenes, pues la verdad es que estamos perdiendo el tiempo, ¿eh? Y no me parece adecuado. O sea, parece que están aquí, pero a su vez no están aquí. Mejor lean la lectura. Y ahí ustedes lo que alcancen a entender. Y ya, les voy a dejar una actividad porque pues, no vale la pena que estemos aquí. Unos sí están leyendo, poniendo atención, y yo también. Y como que la mayoría están, pero no están. O sea, creo que... No, profe, sí estamos, pero como está dando la opinión a alguien, pues... Yo sé que esto de lo virtual es muy aburrido para todos, pero... Pues hay que hacer un esfuerzo, o sea... Y no me parece, no veo yo que les interese mucho. Así que. Lick, a mí me parece ahí está la lectura. Por lo que estamos diciendo. Lick, pero es que usted dijo que. Profe, es que usted está mencionando apellidos y esas personas tal vez no contestan, pero a ver, nosotros sí queremos participar. Exacto. Por eso, pero son un grupo. No, los que están participando, no se preocupen, aquí tengo la lista. O sea. Aquí sí, profe, pero no es justo que por los que no quieran participar, o sea, ya no nos queda clase a nosotros. Que nada más les estoy... Lick, pero yo sí quiero... yo sí quiero, por supuesto que anoto quién participa y quién no. Entonces, a mí no me parece que... Entonces, es que, parece que... Es que, Lick, es que como usted ha dicho... Estoy preguntando y... Es que yo prefiero aprender de usted que leer la lectura. Sí la leí, realmente se me hizo muy interesante y esta parte más... Pero también, como dicen mis compañeros, se me hace un poquito injusto que a lo mejor por los compañeros que no quieran, a lo mejor tome represalias más duras contra ellos y con los que realmente sí queremos aprender realmente, como usted lo ha dicho, híjole, pues me gustaría a lo mejor un poco. No, o sea, es que el tema es, yo no, simplemente es su, es inasistencia y no participación, o sea, tampoco voy a decirles otra cosa, pues al cabo no puedo decir más que ponerle su tacha y ponerle su inasistencia. Pero, pues no les exigí que la leyeran, la estamos leyendo aquí y les estoy preguntando de lo que estamos leyendo aquí. Nomás les dije, téngala en cuenta para mañana. Entonces, pues... Profe, pero que, en ese caso debería ser mejor la pregunta abierta no para que todos podamos responder. Y todos los que les he preguntado. Centeno no contestó. Becerra Durán no contestó. León Mendoza no contestó. Carla, ya. Sí. Carla tampoco contestó. Graciela Nicole tampoco contestó. León Mendoza tampoco. Cosme Zúñiga tampoco. Ruiz Esparza tampoco. Entonces. O sea, y eso. O sea, de todos los que les he preguntado, solamente de como los 13 que he alcanzado a mencionar, solamente 3 están. Entonces, pues yo digo, pues no está la mayoría, entonces a lo mejor lo virtual se les complica, ahí está la lectura, ya la puse y les voy a poner una actividad y ya, o sea, para que la hagan cuando tengan tiempo, ¿no? Si no tienen tiempo de estar en la clase, pues que la hagan más tarde, o sea, tampoco es que se acabe el mundo. ¿Ok? Entonces, les voy a poner la actividad. Doctor, ¿le puedo comentar algo rápido? Nos vemos el próximo miércoles. No, no, me escribes, por favor. Es que yo le mandé un correo, pero no me lo contestó. Es de dos personas que ayer no pudieron asistir, no se preocupen, ya lo tomé en cuenta. Ah, es que también es hoy, entonces ahorita me dieron un ratito de 10 minutos. Soy yo. Sí, sí, me mandaron un correo antier que no iban a poder asistir a la charla espejo. Ajá. Y sí, sí, lo tomé en cuenta. Desde luego, ok, porque ya, ahorita todavía seguimos son. En eso, Lick. Nada más para sí, que... Sí, no se preocupen. Ok, muchas gracias, Lick. Ok, bueno, buena tarde. Digo, buen día a todos. Gracias, Lick, y una disculpa que no pusimos atención debidamente.